Que nos va a ofrecer Salvador Tábora, de esa ópera flamenca Carmen, que llegará a la Plaza de Toros de nuestra localidad. Es uno de los asuntos de los que nosotros queríamos informarles y del que vamos a hablar a través del repaso al programa de actos, de iniciativas y actividades culturales que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestra localidad. De ello nos va a dar cuenta el responsable municipal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues tenemos un amplio programa de actividades, como cada fin de semana, en realidad no últimamente, en el que se van a dar cita diferentes espectáculos musicales, taurinos, además también de otras celebraciones de tipo religioso, vecinales, deportivas también. En fin, un gusto para todos los públicos y, como decíamos, una gran cantidad de citas las que van a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad. ¿Por dónde comenzamos? Pues bueno, comenzar, como bien has dicho, hay de todo y para todos los... muchos eventos y actividades, bien sean organizados por el Ayuntamiento, por distintos colectivos o asociaciones, pero bueno, es como venimos fines de semana atrás cumpliendo con todos los eventos, y yo creo que hay mucho para disfrutar en este fin de semana. Bueno, pues podemos comenzar por el principio, ¿no? Por las actividades que se van a desarrollar en la jornada de mañana sábado. Tenemos, por ejemplo, que ya hemos hablado de ello, una iniciativa, una actividad de carácter festivo que va a tener lugar en un colectivo vecinal, la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, que va a llevar a cabo una feria precisamente en las calles de su barriada. Y además también el sábado, bueno, pues contaremos con ese espectáculo, ópera flamenca, Carmen, que llegará a nuestra localidad, a la Plaza de Toros, y cuya infraestructura, imagino que pues se está montando, ¿no? Porque es un espectáculo que congrega prácticamente a alrededor de 50 personas, ¿no? Medio centenar de personas trabajan para poner en escena esa representación. Pues sí, desde ayer ya estaban colocando el escenario correspondiente. Esta tarde llegan el sistema de luces y de sonido. Eso se encarga todo directamente en la empresa, en este caso, que se encarga de realizar el evento. Nosotros solamente, pues, nos vamos a disfrutar de ello. Ellos son los que arriesgan y en este caso pues son los que se encargan de todo el montaje. Ellos están ahora mismo, como te he dicho, con todo lo que los preparativos para tenerlo todo acondicionado, y mañana pues por la noche yo creo que los que vayamos ahí vamos a pasar una noche inolvidable, porque es un acto cultural de lo mejor que se puede traer a Ubrique, y ya pues nos dice toda la trayectoria que viene teniendo en este caso esa ópera flamenca Carmen, en el que son 20 años y la verdad, para disfrutar de una buena noche. Esperemos que haga algo de fresco, porque como estos días de calor que está viniendo, pero bueno, esperemos, como bien has dicho, que se cumpla todo lo organizativo, y ellos pues lo tendrán que desmontar también todos por la noche, para que el domingo se prepare la plaza a la vez para esa novillada que hay este fin de semana. Y nada, esperemos pues que la gente acompañe y que pasemos un buen fin de semana y disfrutemos de esta ópera, Carmen. Se han programado otra serie de actividades para el fin de semana. Bueno, en realidad, por ejemplo, haciendo referencia también a la novillada del domingo, ¿no? Esta estaba prevista para el mes de mayo, pero por cuestiones administrativas no se pudo desarrollar y finalmente se ha programado para la jornada de mañana. Yo imagino que todos los organizadores de espectáculos de estas características que van a ocupar la Plaza de Toros no podían prever en ningún momento que íbamos a tener una ola de calor de estas características, ¿no? Esto puede suponer también un inconveniente a la hora de, bueno, pues poder disfrutar de los espectáculos, pero bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? Claro, yo creo que mañana por la noche tendrá más aceptación que la novillada, porque la novillada a las 6:30 de la tarde, yo creo que el domingo, con la ola de calor que viene, vamos a pasar una tarde un poco sufrida, como se suele decir, una tarde de mucho calor, pero bueno, ellos no lo tenían contemplado. Ellos desde hace tiempo, cuando se aplazó la corrida, en este caso, pues hablaron de este domingo, que era cuando en este caso los tres novilleros tenían disponibilidad para poder hacer el mismo cartel, y nada, aguantaremos la calor y que sea el evento que pase lo mejor posible, y no nos queda otra cosa que aguantar la calor como se pueda. Claro. Bueno, pues en el caso del espectáculo de la ópera flamenca Carmen, sí que, como tú decías, se trata de un espectáculo que lleva más de 20 años en escena, que ha recorrido 30 países, que ha sido vista por 1 millón de espectadores y que, bueno, pues se ofrece la posibilidad, ¿no?, de poder verlo aquí en nuestra localidad en vez de desplazarnos a otra zona. Además, nos decía en su momento el promotor de la obra, José Jesús Caña, que se trata de un formato renovado, porque cada año, bueno, pues se van introduciendo nuevos aspectos aspectos, un formato renovado y además de un mayor calibre, ¿no?, al que recientemente sí que se podía ver en otras localidades próximas. Claro, nosotros, ellos desde que nos lo proponen, nosotros creíamos que era interesante, y después pues la aceptación que tenga por parte de los uriqueños ya depende de ellos mismos, de si están interesados en poder ver la ópera Carmen aquí en Ubrique, o lo mismo, pues lógicamente pueden tener otros planes, como bien puede ser ir a la playa y otros tipos de eventos que hay, como la miniferia que organiza la, en este caso la Nueva Vega, también la velada que hay en Carvario Carril, en este caso allí en el Carril. Tenemos también otra velada, sí, hay muchos eventos, como bien te he dicho, y la verdad, esperemos que tenga buena aceptación. Nosotros lo que nos encargamos es de que en Ubrique tenga todo tipo de eventos y el abanico sea mayor, para que la gente pueda escoger lo que más le plazca y le guste, pero bueno, yo creo que también cumplirán muchos ubriqueños con la ópera flamenca, y que no tengan que desplazarse y tengan la posibilidad de tenerlo en Ubrique. Oye, pues tenemos constancia de esa actividad vecinal en la Nueva Vega, pero no de la velada en el Calvario Carril. ¿Esto qué será, el sábado? Sí, el sábado, este sábado tienen ahí una velada que yo vengo realizando año tras año. Sí, sí, sí. En el cual pues tendrán su poquita música y su fiesta que vienen organizando, que es más que nada pues eso. Es una noche tranquila de todos los vecinos allí del Carril, en el cual pues pasan una buena tarde y noche con música y ambiente, y tendrán allí, pues me imagino, su cervecita, sus pinchitos y demás. Y nada, es otra actividad más que también está disponible para el que quiera pasarse, en este caso por la Plaza 28 de Febrero, pues allí algo más de fresco correrá. Y, pues, es otro evento también a cumplir por parte de este equipo de gobierno. Pues mira, y en la zona de la Nueva Vega también, allí abajo, con menos núcleo urbano concentrado, seguro que también algo más de fresco correrá. Bueno, pues son actividades vecinales, ¿no?, que se van a dar cita también este fin de semana en nuestra localidad, junto con las propuestas que llegan por parte de Cultura, entre ellas, como decíamos, esa ópera flamenca Carmen, o también la novillada que tendrá lugar el domingo a partir de las 6:30, con el hándicap del tiempo y de esa ola de calor que, bueno, pues estamos experimentando y que nos ha sorprendido en realidad a todos. Pero bueno, es otra cita también, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar de las entradas para estos dos espectáculos. Por ejemplo, sí que destacar que para la ópera Carmen, aquellas personas que hayan finalmente optado por hacer comprar su entrada el mismo día del espectáculo en taquilla, hay que destacar que se le va a mantener el precio de venta anticipada, ¿no?, como novedad. Sí, porque ellos estuvieron hablando con nosotros y lo único que no quería decir es que para potenciar y esperar que tenga la aceptación que corresponde al evento, nos van a cobrarle la diferencia entre venta anticipada y precio en taquilla. Es una propuesta que nos hicieron nosotros desde el ayuntamiento, lo vimos bastante bien y creemos eso, que esperemos que tanto hoy viernes como mañana sábado, todos los que quieran ir, pues no van a tener esa diferencia económica que el logístico que ellos han estado dando por distintas zonas de la localidad, pues lo tenían contemplado. Esperemos pues eso, que así el que a última hora piense ir, pues no tiene que pagar nada más que el precio anticipado como si fuera comprado anteriormente. Y con respecto a la novilla con picadores, recordemos, teníamos oportunidad esta semana de hacer referencia al cartel, hablando pues precisamente con uno de los protagonistas, correrá a cargo de la ganadería de Rocio de la Cámara, la Rese, y intervendrán los novilleros Pablo Aguado, Antonio Catalán Toñete y Alfonso Cadaval, que es el cartel, bueno, pues que nos trae el responsable, ¿no?, el empresario taurino que ofrece esta propuesta. Sí, nosotros ya hicimos una propuesta de cara a ese evento taurino, y porque la Plaza de Toros hay que darle el contenido que creemos que lo merece, y nada, nosotros nos pusimos a la disposición de tener la plaza en condiciones para que el domingo pues puedan pasar una tarde, como bien te he dicho, todos los amantes a la tauromaquia. Esperemos también eso, que esté todo en condiciones y que en sí pues también tenga la aceptación que merece este evento. Y luego están las citas deportivas, ¿no?, que estas obviamente tendrán un repaso importante a través de nuestro compañero de deportes, Jesús Domínguez, en el espacio Tiempo de Deportes, pero alguna de ellas sí que la hemos comentado, como por ejemplo ese tercer DH Varada Ubrique, citas que, bueno, pues van a también desarrollarse este fin de semana en nuestra población. Claro, fin de semana este, pues claro, el DH Varada es un campeonato de España de BTT en descenso. Es una prueba más que considerable, una prueba deportiva que ya el año pasado tuvo una aceptación bastante grande, y este año pues a través de Diputación pues apostó también fuerte por ella. En este caso los organizadores, RS Sport, pues hacen un trabajo magnífico, y el sábado pues tendremos lo que es los entrenamientos, y el domingo tendremos lo que las pruebas oficiales, que también pues los corredores pues también pasarán calor, pero bueno, la verdad que sí. Entre el de Achevarada, tenemos la cicloturista, tenemos el sábado la entrega de premios tanto del club de tenis como del club de pádel, y son muchos eventos. El domingo por la tarde también se encuentra la procesión del Corpus Christi, y hablamos de que el sábado las distintas veladas que hemos visto, y hoy viernes pues todos los eventos que hay en los distintos colegios, como son en este caso pues Ramón Croza, Víctor de la Serna, Benafelí, Fernando Gavilán, en todos los centros escolares pues tienen el fin de curso, que también es otro de los actos importantes en el cual pues el equipo de gobierno esperemos pasar una buena noche y cumplir, y como bien te he dicho, el abanico es grande para todos los dubleiqueños, y a gusto para todos. El fin de curso, la gran mayoría de los centros de educación infantil y primaria, no en todos, algunos de ellos adelantados, otros de ellos se van a retrasar, pero sí que el grueso de los centros en nuestra localidad en concreto tendrán ese fin de curso esta noche. Y bueno, pues en realidad las clases se clausuran ya la semana que viene, pero el fin de curso está aquí y llega también ese periodo vacacional, ¿no?, para los escolares de nuestra localidad. Bueno, pues son citas para todos los gustos y para todo tipo de público. Cada uno puede escoger en función de sus intereses, en función de sus aficiones, y podemos casi que adelantar también ya de cara a la próxima semana algunas de otras de las actividades culturales que se van a desarrollar. Por ejemplo, nos vamos a quedar con el 24 de junio, el sábado que viene, porque ese día se va a dar cita dos iniciativas. Por un lado, el yacimiento arqueológico de Ocuri va a recibir una visita guiada teatralizada a través de una actividad denominada Mitos y Dioses de Ocuri, y aquí me gustaría detenerme porque, bueno, pues es una iniciativa que viene, como hemos comentado en otras ocasiones, a poner en valor el patrimonio histórico cultural que tenemos en Ocuri, y además también ofrecer una oferta lúdica, cultural a todos los ciudadanos de nuestra localidad, ¿no? Así que arranca ese calendario con esta iniciativa que se va a desarrollar, que se suma también, bueno, pues a otras más que llegan en paralelo, como los jueves en Ocuri y demás. Y luego, para completar, el 24 de junio también tenemos la final del flamenco, de la Peña Flamenca de Ubrique, que es otra cita a tener en cuenta. Sí, la 29 edición del concurso Arte Nacional Flamenco, Ciudad de Ubrique, que organiza en este caso por la Peña Flamenca, lo tenemos el próximo sábado, día 24, a las 10:30 de la noche. Allí, en el Francisco Pató, pues pasaremos una noche como la que vienen realizándose año tras año. Estas finalistas, en este caso, pues son tres de canto y tres de baile, y la verdad que es otra cita importante en el cual, pues, el trabajo que durante tantos meses viene realizando la Peña Flamenca en este concurso, pues da su punto y final para en este caso ver quién es este año los que se llevan los ganadores en las distintas modalidades. Como bien has dicho, el 24 pues tenemos actividades en el yacimiento. En el yacimiento nosotros nos volcamos mucho para que en sí todos los ubriqueños y todas las personas de la comarca que quieran ver, en este caso, el patrimonio que tenemos de esta ciudad romana de Ocuri, y creemos que mediante estas actividades como Mitos y Dioses, pues a través de música, teatro y danza, creemos que le da el valor que corresponde, y esperemos pues eso, que la aceptación también sea bastante considerable. Una es a las 8:30, más o menos se suele echar una hora y algo, y le da tiempo también al ubriqueño, al que quiera ir al Francisco Fatou. A través de estas actividades en el yacimiento, el día 8 de julio también tendremos una obra de teatro que el año pasado también se realizó y años anteriores también, allí en el foro del propio yacimiento. Creemos también que son actividades que se tienen que cumplir dentro del marco cultural y del patrimonio que tenemos allí, y con otros eventos musicales que los sacaremos mediante un dístico con todo lo que tendremos en este verano allí, creemos que es bastante considerable que tenga la aceptación que merece estas actividades y el trabajo que se realiza allí en el yacimiento. Pues es el programa, el calendario de actividades que se está trabajando en ello de cara a lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri como escenario para recibir diferentes iniciativas culturales, diferentes propuestas musicales y de otra índole. La primera pues será este 24 de junio, el próximo sábado a las 8:30. Sí que recordarlo porque con anticipación, porque se trata de una actividad que está limitada a un aforo tan solo de 50 personas por la localización, ¿no?, de la que estamos hablando y el escenario que se desarrolla, y por tanto, para poder asistir hay que adquirir la entrada en la Oficina Municipal de Turismo o en el Centro de Recepción de Ocuri. Esta actividad tiene un coste de 6 euros, pero recuerden, más que el coste en sí, lo que es la limitación de aforo, ¿no?, lo que hay que tener en cuenta si se quiere participar. Sí, es por eso, porque creemos que esa visita guiada mediante a través del teatro, la música, pues no puede completar un mayor número de personas, y en este caso pues lo cerramos en 50. Creemos que con eso todos los que van a pasar un buen rato, y teníamos muy claro que teníamos que cerrarlo en 50. Pues eso, como el año pasado, que el año pasado hicimos dos pases, uno de ellos tuvo una aceptación muy buena y el otro hubo menos. Entonces este año hemos hecho solo un pase en el horario que creíamos conveniente, que era las 8:30, que esperemos que no haga la calor de este fin de semana. Y entonces, pues claro, lo hemos tenido que cerrar en 50 para decir las primeras 50 personas que adquieran sus entradas son los que van a disfrutar de estos mitos y dioses en el yacimiento de Ocuri. De ahí el que lo anunciemos también, como decíamos, con cierta anticipación, ¿no? Bueno, pues son las actividades que, como decíamos, se van a desarrollar principalmente este fin de semana, que son las que queríamos recoger. Recordemos la ópera, cita para la ópera flamenca de Salvador Tábora Carmen, cita para el espectáculo taurino con esa novillá, cita además también dentro de otros ámbitos como los vecinales y la Nueva Vega, o en este caso también en el Calvario Carril, o otras actividades de otra índole, como por ejemplo la celebración del Corpus Christi también durante la tarde-noche del domingo. Nos quedamos con todas ellas, recordándolas hoy, gracias a la participación en la mañana de Radio Ubrique del responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Y solo nos queda, para despedir, si te parece, invitar a los ciudadanos a disfrutar de todas estas propuestas que se les ofrecen. Nada, pues en este caso desde el Ayuntamiento y el equipo de gobierno, lo que nos ponemos a trabajar para tener esa cantidad de actividades que tenemos, y volver a agradecer en este caso pues a todas esas asociaciones que se echan para adelante con esta velada, que tienen un trabajo que solamente ellos lo saben, para que nosotros pues solo nos encarguemos nada más que de disfrutar esos momentos con ellos. Y desde aquí pues que apoyen toda esta iniciativa, que esperemos que tenga la aceptación que merece, para así ir teniendo las mismas ganas que tenemos actualmente y ir realizando muchos más eventos, que es lo que se irán haciendo poco a poco. Pues nos quedamos con esa invitación también a participar de los ciudadanos ubriqueños en todo este conjunto de actividades culturales. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por atendernos en la mañana de Radio Ubrique. Gracias a usted.